llorando, no puedo dormir. El reloj ha marcado las 6 y alumbró la alborada, y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez. Solo aquí en mi cama, tu recuerdo me hiere y me mata, destroza mi alma. Solo abrazado a mi almohada, ahora siento que ya sin tu amor no soy nada de nada. Sigo llorando.